La alcaldesa de Quilpué está con nosotros a esta hora de la mañana, Carolina Corti. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos los auditores de Radio Carnaval, buenos días a ti y a todos los que están hoy día al mal tiempo, buena cara, dice sí, por ahí. Sí, claro, me decía que todavía no pasa nada con la lluvia, por lo menos ahí en Quilpué. No, aquí en Quilpué yo vengo de terreno, del área de reconstrucción de la población argentina, uh-huh. Y todavía no cae ninguna gotita. Ninguna gotita. Hasta el momento. Afortunadamente para quienes hoy día no lo pasan bien. Afortunadamente para quienes hoy día aún no ven la luz respecto de sus techos. Sí, oye, alcaldesa, tengo entendido que se acaba de reunir con el presidente del Senado, el señor Osandón, senador, por lo demás, ¿cierto? Llegó hasta Quilpué para reunirse con su equipo de reconstrucción municipal. Con él estuvo recorriendo ahí el sector de la población argentina para poder conversar sí. con los damnificados. ¿Cómo le fue, alcaldesa? Primero tuvimos una reunión de trabajo para poder expresar técnicamente lo que hoy día sucede en los tres sectores más complejos: Canal Chacao, población argentina y Pompeya Sur, Pompeya Norte. Sí era importante dar a conocer cifras, era importante mostrar un plano donde tuviéramos la tranquilidad de que teníamos la información de manera catastrada en lo que llegó desde el tiempo del 6 de diciembre hasta el día de hoy. También era importante que él, como presidente del Senado, entendiera que el fondo de emergencia transitorio es un fondo de emergencia que no ha tenido la operatividad necesaria para llegar a las familias en ámbitos tanto de reconstrucción como en ámbitos de protección social. Y eso tiene que ver con cómo uno operacionaliza un fondo de emergencia. Si lo graficamos en una sola frase, claro, y lo centramos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, obviamente lo que siempre ha sido de mucha regla, de mucha norma para una zona de catástrofe, va a entorpecer el avance. Si lo vemos desde el punto de vista de desarrollo social, ha faltado el liderazgo apropiado para que efectivamente bajen las comunicaciones en relación a los planes estratégicos o al master plan, que es lo que yo le llamaría cuando lo hemos pedido específicamente al gobierno, pero en general no lo hemos pedido por una sensación de ser jodidos ni de poner problemas. Por el contrario, hemos abierto las puertas de todas las áreas técnicas nuestras para seguir trabajando en pos de esta reconstrucción. Y nos pareció tremendamente generoso, un gesto yo creo que inédito, respecto de un presidente del Senado, en este caso el senador Osandón, que asume hace muy poquito la presidencia del Senado y donde efectivamente él viene a interiorizarse al terreno, pero además a una municipalidad que le pueda explicar lo que hoy día ha sucedido en todo este tiempo que ya transcurren el año 4 meses. Nos pusimos de acuerdo en algunas cosas que van a ser fundamentales, donde él me puede colaborar, sobre todo en el tema de flexibilización, en temáticas de autoconstrucción. Muchos de los damnificados hoy día ya se autoconstruyeron y como hubo una tardía respuesta, lamentablemente esa autoconstrucción no está siendo beneficiaria de subsidio de autoconstrucción y tenemos un problema ahí no menor, porque además tendrían que tener la recepción definitiva y evidentemente la gente cuando no tenía una orientación lo que hizo fue resolver el tema que tenía en la emergencia. Uh-huh. También lo manifestamos como puente de colaboración entre lo que es el Ejecutivo, evidentemente uno de los poderes del Estado, como es el Senado de la República, y este municipio que hoy día ha funcionado como un articulador y un vocero de los vecinos y vecinas de las zonas catastradas. Hay que no perder la vista de que las personas siguen en condiciones muy complejas, que las casas de emergencia no vienen a solucionar los problemas, que los estudios de remoción de masa, finalmente dictados hace 8 años por Cernagiomín, nos vienen a complicar bastante la vida respecto de ciertos sectores que fueron afectados. Entonces, todo eso había que hacerlo saber. Y vamos a trabajar de manera conjunta con el presidente del Senado, quien además va a conversar con algunos otros senadores. Nosotros ya hemos conversado con otros senadores, como el senador Lagos Weber, que nos prestó la colaboración y la escucha en su momento, porque hay que entender esta situación, no es fácil de entender. Y para ver cómo, de alguna manera, se operacionaliza y se flexibiliza. 11 de la mañana, 48 minutos, estamos conversando con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti. Nos comenta entonces sobre esta reunión que sostuvo durante esta mañana con el presidente del Senado, el senador Manuel José Osandón, quien llegó hasta Quilpué para palpar además también el sentir ciudadano recorriendo ya el sector de la población argentina. Y usted, alcaldesa, decía recién que ha abierto las puertas del municipio a las autoridades para poder trabajar, para poder hacer gestión. No así ha sido el caso en La Moneda, porque usted varias veces ha intentado poder conseguir una reunión incluso con el presidente, pero lamentablemente esta no se ha logrado para poder llegar además también con el mensaje a las autoridades ahí. Yo hice lo que me correspondía hacer, traspasar el dolor, la inquietud y la poca certeza al presidente de la República, pidiendo y externalizando la situación actual, como lo hice con el presidente del Senado hoy día. Me corresponde esa labor. Yo tengo que, de alguna manera, cumplir con mi rol de mantener la visibilidad de la problemática que hoy día, después de que se hayan apagado muchas luces, podría ser olvidada, por ejemplo. Claro. Hay muchos casos que son especiales. Y sí, efectivamente, el presidente no me ha respondido. Sin embargo, yo creo que estas reuniones que estamos sosteniendo de manera transversal nos tienen que hacer cobrar un sentido de unidad respecto de lo que es la reconstrucción, y en esa reconstrucción es el único fin común y el bien común que nos debiera interesar, sobre todo en un año eleccionario, porque finalmente hay que pensar que es un año difícil. En las elecciones se empiezan a paralizar las de alguna u otra manera las posiciones, y hoy día necesito unir posiciones para transformar esto en flexibilidad y en operación. Bien, pues actualidad semanal con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, aquí en Carnaval. Faltan 10 minutos para las 12. La Dirección Meteorológica de Chile ha anunciado precipitaciones, alcaldesa, para esta jornada, también para mañana. El día de ayer se realizó un COGRID comunal. ¿Cómo se está trabajando en materias de prevención para este sistema frontal que va a afectar durante esta jornada y mañana también, lo decíamos, la región y la comuna de Quilpué, alcaldesa? Sí, bueno, el plan invierno nos hizo hacer un COGRID municipal, donde están principalmente presentes los departamentos que actúan frente a la emergencia. Ustedes saben que cuando hay lluvia hay una etapa previa, que es la preparación, que ha sido el plan invierno, que se ha destacado en la Dirección de Gestión de Riesgo y Emergencia de la Ilustre Municipalidad de Quilpué. Hay una etapa donde es la emergencia y tenemos que estar en terreno para poder enfrentarla, que ha sido lo que nos ha caracterizado como administración también. Nosotros hoy día estamos en algo que le llamamos Código Verde, del Plan de Emergencia Municipal, donde se solicita de alguna manera a todas las unidades técnicas activar sus fases de preparación. Perdón. Y están llamados de alguna manera a contemplar los turnos extraordinarios para la conformación de equipos de cuadrillas, reforzamiento de obras de mitigación, monitoreo, por sobre todo en los puntos más críticos de la comuna, que ya los tenemos bastante focalizados, recomendaciones frente a las lluvias. Eso quiere decir el área de comunicaciones nuestra, que tiene que estar permanentemente informando el estado de situación de la comuna, y dependiendo y conforme a la magnitud del evento meteorológico, nosotros deberíamos convocar a un COGRID comunal para coordinar otro tipo de servicios dependiendo de la capacidad de respuesta que también tengamos. La planificación objetivamente estuvo en la limpieza, evidentemente, de cauces, en algunos temas que tenían que ver con dejar más. Ustedes saben que el agua además fluye de manera muy natural y busca sus propios cauces. Ajá. Bueno, eso ejecutaban, digamos, las camionetas de cuadrillas, herramientas de corte, personal de con preparación y extracción de elementos que de alguna manera obstruyen. Tenemos que trabajar también con el tema de los humedales, por tanto, evidentemente, hay que estar muy pendientes de cuáles son las normativas, y por eso trabajamos con el Departamento de Medio Ambiente. Normalmente nosotros tenemos problemas en el paso bajo nivel de Gómez Carreño, sí, claro, en los sectores de Baden-Powell, que son los sectores más complejos. Vehicularmente, en los casos peatonales, tenemos más problemas en áreas de... bueno, en muchas áreas, no voy a decir, pero sí tenemos el punto bien puesto en algunos lugares, como obras de civiles que se están haciendo, ya sea de Servio, Desval y otras, donde los materiales podrían revertir algún peligro, así que tenemos también obras de mitigación pensando específicamente en que esas empresas se hagan cargo de la emergencia. Ahora es importante señalar, además, alcaldesa, que sí, los equipos municipales, las cuadrillas estarán trabajando y los canales de comunicación activos, además, también en caso de que la ciudadanía necesite contactarse con ustedes. Absolutamente, nosotros activamos el celular de emergencia una vez que empieza a caer la primera gota. Eso funciona así, ¿ya? Y ese celular, que además tiene todos los pedidos, porque ustedes saben que además mi teléfono es un bien nacional de uso público, ajá, entonces la gente normalmente recurre rápidamente a mi teléfono. Yo tengo una coordinación específica con la directora Paz Fernández de gestión de riesgos y emergencia de la ilustre municipalidad, ajá, y a través de eso vamos a ir canalizando en el caso mío y en el caso de las partes operativas, ya sea seguridad, ya sea operaciones, todo el área verde y todo lo demás, también lo vamos a ir canalizando a través de emergencia. Fue una reunión bastante ordenada. Estábamos, bueno, uno nunca debe decir que está totalmente preparado, porque la naturaleza actúa como actúa. Nosotros como humanos tenemos una mente limitada y nosotros pensamos en tomar experiencias anteriores, saber cuáles son los sectores más conflictivos, hacemos una preparación previa y durante la emergencia vamos actuando en relación a la emergencia misma. Y posterior a la emergencia se hace otro catastro. Y ese catastro nos va mostrando también cómo la naturaleza actúa y en lugares donde a veces no están visibles para nosotros. Bien, pues queremos... alcaldesa, Rosita nos escribe desde el Valle de Marga Marga, quiere resolver una duda y nos pregunta ¿qué hay de cierto de la instalación, de la creación de una posta rural en el sector del Valle de Marga Marga, alcaldesa? Sí, la posta rural ya está en camino de... efectivamente, nosotros ya fuimos a la posta rural, específicamente los sectores de la zona rural. Y es efectivo que nosotros a lo largo de, pensamos más o menos a fines de julio, agosto, ya tener la posta rural tan ansiada para los sectores rurales. Felicitaciones por todo el trabajo que están desarrollando ahí en Quilpué, alcaldesa, en la semana además también en donde conmemoramos el Día de la Mamita. Un mensaje ahí para las madres de Quilpué, alcaldesa. Hoy día nosotros hacemos una celebración mesurada, como corresponde a una comuna que efectivamente se merece una celebración del Día de la Madre, pero estamos abocados a temas muy importantes, y eso significa que obviamente nos vamos a juntar en nuestro teatro municipal para escuchar gratamente algunas canciones de nuestro Luis Miguel. ¿El original? El Sol de México. ¡Ah, bien! Viene Luis Miguel, va a aterrizar aquí en Torquemada, sí, alcalde, va a llegar. Acá mismo si llega en Torquemada. Ya, sí, las canciones de Luis Miguel va a ser una bonita fiesta ahí también con el tributo. Oye, a Luis. Tenemos mucho talento y sí, buenos imitadores, pues, para sí, que vamos a ir a buscar a México, ¿no? Pero por supuesto, pues de todas maneras, dándole cabida. La gente lo pasa también muy bien y además canta muy bien, así sí, que ¿para qué nos vamos a complicar? Bueno, ahí nos vemos, alcaldesa. Sí, pues ahí nos vemos, sí, usted va a ser el gran conductor del Día de la Madre. Sí, por supuesto, hoy vamos a estar regaloneando a las mamitas de Quilpué hoy día, desde las 6 de la tarde ahí en el Teatro Juan Bustos Ramírez. Gracias, alcaldesa, que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Ya pues, gracias, que le vaya bonito. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, contándonos sobre los avances, sobre el trabajo además que se está realizando aquí en la Ciudad del Sol. Faltan 3 minutos para las 12 en Carnaval.